Bueno, seguimos pasadas las 18 horas en la información de la 68.9, hoy Día Mundial del Agua, un elemento tan vital para el ser humano y para todas las razas, digamos, distintos, digamos, no solamente el ser humano, la naturaleza en sí. Estamos en comunicación con el ingeniero Fabián Caselli, que está a cargo de concretamente de aguas provinciales en Galvez. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, un poco hacer una reflexión, lo que significa el agua, ingeniero, ¿no? Porque a veces uno la desaprovecha, la malgasta, y a veces es un elemento que realmente algún día se puede terminar, ¿no? Por supuesto, y la verdad que justamente, bueno, el día justo que hoy están ustedes refiriendo es un día que no hace mucho que se conmemora, en realidad desde el año 93 se conmemora este Día Mundial del Agua. Y la primera reflexión que se me ocurre es, fíjate que somos en todo el planeta alrededor de 7.000 millones de habitantes, uh-huh. Y las cifras que se dan a nivel mundial, que dan Naciones Unidas, es que alrededor de 2.000 millones no tienen acceso al agua potable. O sea que si nos ponemos a sacar una cuenta, casi un tercio de la población mundial no tiene acceso al agua potable, con lo que implica eso en cuanto a malnutrición, a enfermedades provocadas por abastecerse de fuente de agua no segura, es decir, lo que le llaman las enfermedades hídricas. Realmente nosotros por ahí muchas veces no nos damos cuenta, nos resulta tan cotidiano y tan común abrir la canilla y tener agua en cantidad y en calidad que realmente no nos damos cuenta de lo trascendente que es, y también teniendo en cuenta que de toda el agua que hay en el planeta, agua realmente dulce y en condiciones de potabilizar es alrededor del 3% nada más de todo el volumen de agua que hay, ¿no es cierto? Claro. Todo lo demás es agua salada, agua que con enormes dificultades para potabilizar, tremendamente costosa, y realmente creo que como nunca en estos últimos 2-3 años, sobre todo en este último verano, creo que hemos reflexionado sobre la importancia del agua, no solo, digamos, del agua potable, sino del agua para la vida, digamos. Hemos visto y estamos padeciendo las consecuencias de la falta de agua para todo tipo de uso, ¿no? Ingeniero, lo que hace Galvez, somos bendecidos el hecho que es agua de pozo, concretamente se extrae el agua acá, ¿no? Como el caso que está dando fundamentalmente en la obra que está implementando la provincia, sacando agua del río Paraná para llegar a lugares que tienen arsénico, otro componente que a veces dificulta el consumo del agua. Tal cual, y vos fíjate que en ese sentido también nosotros, yo siempre digo, lo digo hace muchos años, quienes me conocen saben que lo repito casi hasta el aburrimiento, que nosotros vivimos en una provincia realmente, si querés, una provincia equivocada, porque en realidad creemos que tenemos agua dulce y agua potable, y en realidad lo que tenemos es un hermoso río en la costa este, digamos, pero el resto de la provincia, y cuanto más al oeste vos te vas, peor es la calidad del agua, no tenemos agua superficial prácticamente, si te pones a ver, no hay ríos importantes que atraviesen la provincia. El único río que tiene una cierta jerarquía es el Salado, y realmente potabilizar el agua del Salado es tremendamente costosa, la gente de Tostado puede dar fe de eso. Y justamente todo este proyecto de los grandes acueductos tiene que ver con eso, con que realmente somos una provincia que no tiene una calidad de agua asegurada, digamos, sino que justamente la tiene que importar desde el Paraná y transportarla hacia prácticamente toda la provincia. El proyecto de grandes acueductos, que es en realidad un proyecto muy ambicioso y posiblemente una de las pocas políticas de Estado que por suerte se mantiene más allá del color del gobierno que esté en ese momento, realmente ha sido asumida en la provincia como una política de Estado. Fíjate que en realidad es un proyecto que tiene ya alrededor de 15 años entre los distintos acueductos que se han ejecutado y los que todavía están en proyecto, y que siempre se mantiene el financiamiento para que lleguemos a todas las ciudades y a todos los pueblos con agua de calidad. En el caso nuestro, digamos, hay una medición de consumo en este último verano que fue bastante, digamos, bastante preocupante, la alta temperatura, todo eso, digamos, más allá de la situación que se puede dar a veces de mal uso del agua, ¿hay, digamos, niveles que han superado años anteriores? Mira, nosotros este año realmente, obviamente, llegamos a cifras récord, ¿no es cierto? Porque Llegamos a nosotros diariamente tenemos el registro del agua que se bombea, digamos, o se distribuye a la red, y este verano realmente hemos estado siempre arriba de los 9.000 metros cúbicos por día, y siempre rayando los 10.000 metros cúbicos, que es lo que ha sido el récord de abastecimiento a la ciudad. Si vos te pones a ver que somos aproximadamente 22.000 habitantes, realmente estuvimos en niveles de consumo de 380, 400 litros por habitante y por día. Las normas hablan de 250 litros por habitante por día, ¿no es cierto? Obviamente, si bien puede haber pérdidas en la red, que en realidad los registros que tenemos hemos tenido muy, muy poca cantidad de fugas diariamente en la red, es decir, no ha habido tanta pérdida, pero claro, las altas temperaturas hicieron que los consumos y el uso del agua que ha hecho la gente en su domicilio ha estado muy por encima de lo que fijan las normas, ¿no? En lo que hace al control, en algún momento, años atrás, yo me acuerdo que en forma conjunta, tanto Aguas con la municipalidad, salía a controlar lo que se fijaba fundamentalmente la gente que usaba para lavar los autos en la calle, todas esas cosas. ¿Eso no se dio más, ingeniero? Miren, en este momento no estamos haciendo ese tipo de controles, por lo menos no lo estamos haciendo en forma conjunta con la municipalidad. Lo que sí, lo que tiene Gálvez es un alto nivel de agua, digamos, contabilizada, es decir, estamos arriba de el 80% de las cuentas medidas, o sea, con medidor de consumo, con lo cual eso establece un primer control, digamos, porque, bueno, obviamente la gente ve lo que consume, lo que se le factura, y entonces eso también lleva a una autorregulación. Lo que sí, que tenemos que tener en cuenta que es la tarifa, sigue siendo una tarifa que no compensa los costos de servicio. Nosotros, Aguas Provinciales, Aguas Santafesinas, a nivel provincial, no llega a cubrir más o menos el 70-75% de sus gastos operativos con lo que recauda. Lamentablemente es una tarifa que todavía no ha llegado a emparejar los reales costos de producción, de abastecimiento y de servicio, ¿no? Claro. El otro tema que hace a la empresa está referido a cloacas. Vemos la situación uh-huh. que se da fundamentalmente en calle Urquiza, lo que fue la situación así, están trabajando ustedes ahí, y también lo sí. que significa rotura de pavimento por lo general, por pérdidas concretamente. ¿Eso es debido, digamos, a cañerías viejas, situaciones de otro tipo que se genera esta situación? Sí, en realidad lo que ocurre es que, digamos, Gálvez es una ciudad que ha sido beneficiada en su momento con una alta cobertura de su radio servido, tanto con agua como con cloaca. El tema es que hoy por hoy esas cañerías, fundamentalmente cañerías de hormigón o de abesto cemento, ya tienen 50 años y algunas más todavía, con lo cual han cumplido su vida útil, han tenido han cumplido con su etapa de servicio, y obviamente empieza a sufrirse el deterioro en esas cañerías. Y obviamente lo que tenemos que hacer es la renovación de las redes. Lo que estás diciendo puntualmente, la cañería de lo que le llamamos nosotros el colector principal de la ciudad, el de Urquiza, ahí justamente sí, ya se hizo una reparación, pero ahora lo que hay que hacer es, y lo hemos hablado con los vecinos, hay que hacer la renovación completa de toda la cuadra de Urquiza, desde República hasta Corrientes, porque lo que vimos justamente cuando se abrió y se hizo esa reparación puntual es que el deterioro de la cañería en ese tramo realmente es importante y es más extendido de lo que nosotros puntualmente intervinimos, ¿no es cierto? La cañería está comprada. Lo que nosotros estamos esperando es justamente la provisión de la cañería, y lo que vamos a tener que hacer es volver a hacer el montaje de esa cañería paralela que hicimos en la vereda para poder seguir manteniendo el servicio mientras estamos reparando y renovando la cañería del colector, ¿no es cierto? Sí, había otra zona que se ha solucionado, 20 de junio, Falucho y Avenida de Mayo, Falucho era. Y también Sargento Cabral, otra de la vía, Sargento Cabral y Hipólito Yrigoyen, esa zona que también a veces emergía toda, digamos correctamente, las cloacas, digamos, no daban abasto. Esa situación sí. se fue generando, digamos, se fue dando anteriormente. ¿Está solucionada esa parte? Esas zonas son zonas en las que sí, se ha hecho renovación de las cañerías y por suerte, bueno, el tema de los desbordes que ocurrían en Cabral y Irigoyen ya no están ocurriendo justamente por la cañería que hemos renovado todo el tramo desde de Pasteur y Avenida de Mayo, desde Irigoyen hasta Lisandro la Torre, pasando por debajo de la vía. Lo que nos queda para que termine de mejorar esa zona es renovar dos cuadras más sobre Avenida de Mayo, sobre lo que sería la vereda norte, ¿no es cierto? Nosotros ahí renovamos Avenida de Mayo entre Falucho y Dorrego. Tenemos que llegar hasta Sarmiento. Esas dos cuadras también tienen un deterioro importante. ¿Y cuál es el tema? Todo lo que viene por Avenida de Mayo viene arrastrando y viene trayendo lo que viene desde el oeste de la ciudad. Entonces, sí o sí necesitamos, la idea es, en secuencia, intervenir en Urquiza, porque prácticamente evacúa los líquidos de casi toda la ciudad, salvo Barrio Pedrón y un pedacito de Barrio La Florida, que van a una estación de bombeo, que está en Mills y Santa Fe, pero todo el resto de la ciudad sale por ese colector que va por Urquiza. Entonces, nuestra idea es intervenir en Urquiza y después intervenir sobre Avenida de Mayo, las dos cuadras que nos están faltando. Después tenemos situaciones puntuales que tenemos detectadas en algunos otros sectores, pero digamos tienen no son tan complejas ni tienen tanta afectación como estas, que realmente son las más complejas que nos están quedando en la agenda, ¿no? Ingeniero, agradecido por el momento, estaremos en contacto, situaciones fundamentalmente en lo que hacen, no solamente a momentos difíciles, sino también en lo que significa la obra que hacen ustedes día a día. Agradecido por el momento. No, muchas gracias a ustedes por este espacio y bueno, nos mantenemos en contacto. Muy bien, gracias. A disposición para lo que necesiten. Gracias nuevamente. Un gusto. Chao, hasta luego. Hasta luego. Fabián Caselli, el ingeniero Fabián Caselli estuvo por el 88.9 el Día Mundial del Agua.